Empecé a los 15 sin penas ni alegrías. Escribía y me flipaba, me frustraba todos los días. Porque sería, tenía las cosas claras. Peña criticaba y se burlaba a mis espaldas. Yo di la talla, no lancé mi toalla. Quisieron parar mis golpes y hoy de golpes no se salvan. Recuerdo mis inicios, lleno de prejuicios. Nunca me creyeron y se pusieron en mi sitio. Aguanté el tipo y ahora lo agradezco. No me arrepiento de nada, sin embargo lo recuerdo. Porque puedo ser yo mismo a lo largo de estos años. Porque ahora son mis gritos los que suenan en tus cascos. Sé cómo soy, pavo, sin ni un reparo. Tanto bla bla bla para nada, desato el caos. Basta de engaños, me proclamo como el amo. Como amo y señor del amor, dolor que aclamo. Harto de sueños rotos, de ver las fotos, de no ser capaz de asimilar que no estoy solo. Que me amparan mis textos y sin ellos me acomplejo. Desprecios quedan cortos, no soy de otros el reflejo. Desde el colegio aprendo como un necio. Mucho se puede hablar, pero al final todo pierde peso. Manos estrecho, a diestro y siniestro. Muchos que hoy me la dan, ayer querían verme muerto. Soy un experto en perder las apuestas. Apostar para supuestos gestos de manos molestas. Cuento con los dedos, mis amistades. El asfalto hirviendo hasta que el tiempo se pare. Amaré sin rumbo y sin desayuno. Vomito mis escritos en un beat así de crudo. Ya nada es más seguro que el camino que circulo. Soy fiel a mis principios y sin prejuicios deambulo. He intentado entender tanto hincapié entre mis piernas. He intentado volver para no verme entre esa peña. Intenté maniobras que envié a la porra. Tantas historias que quiero olvidar ahora. Tantas personas, cuántas deshonras. Pienso que ya es la hora para abrir mis esposas. Sigo mi cauce, fuerte como un sauce. Abro mi corazón, con decisión te doy las paces. Porque hay millares de problemas triviales. Porque hay mil funerales que terminan dolores superficiales, tío. Ya no hay disputas, porque aunque me lo digan no seré más hijo puta. Porque la pena es grande y la gloria diminuta. Y es que la rabia se expande y para que no me repercuta. Sigo mi ruta, sin miedo y sin dudas. Voy subiendo el telón para ser yo que nos saluda.